llegaron mensajes, está buenísimo porque la gente hoy está preocupada o por lo menos atenta a lo que pasa con la economía, las finanzas, y por eso nos encanta tener este micro que lleva adelante el contador Álvaro Sierra, que ya lo tenemos en comunicación. Hoy quedó pendiente la situación económica, financiera de la provincia de Entre Ríos. Le damos la bienvenida a Álvaro. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Un gustazo tener. Bueno, como hablábamos un poquito fuera del aire, intensa la actividad siempre con noticias de la economía en esta actualidad de la Argentina, ¿o no? Sí, estamos pasando un bimestre bastante complejo, ¿no? Han habido muchas novedades, tanto en el plano nacional como internacional, ¿no? Hace unos días, el lunes negro, tuvimos caída en la bolsa de Japón y eso, bueno, tuvo un efecto a nivel global, dentro de los cuales, obviamente, Argentina también este tipo de crisis influye en la en la cuestión financiera, ¿no? del país. Y bueno, en el orden nacional también hubieron varios anuncios por parte del gobierno nacional y ha estado bastante movido, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, Álvaro, pero el otro día dejamos pendiente y que parece, me parece extraordinario hablar de lo que está pasando en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que obviamente siente también los ribetes y los impactos de la economía. ¿Cómo estás analizando la situación económica y financiera de la provincia de Entre Ríos, Álvaro? Bueno, en primer lugar, recordar, lo hemos, en muchos programas lo hemos hablado, Pablo, de esta cuestión del problema de las provincias en materia de federalismo, ¿no? Yo quiero, cada vez que tenga la oportunidad, recordar esto porque para mí es un punto sumamente importante de resaltar de que todas las provincias de Argentina son inviables financieramente por este esquema de distribución de recursos que hay entre la nación y los estados provinciales, donde el Estado Nacional se queda con el mayor paquete de recaudación y donde las provincias, aparte de ser castigadas con los ingresos que se distribuyen, se le han delegado a partir de los años 90 un montón de funciones que han venido sin la consiguiente contrapartida de los recursos, o sea que han asumido mucho más responsabilidades sin los recursos. Y eso hizo que, si uno mira los presupuestos provinciales, agarra de cualquier provincia, va a ver que las provincias han quedado prácticamente para financiar gastos operativos. Por eso yo quiero decirlo en lo personal, porque me toca y veo los números y analizo, desde mi punto de vista son inviables, han quedado únicamente para eso, para pagar gastos operativos, no tienen para pagar inversiones de capital, ya sea en obra pública o propiamente lo que tiene que ver con compras de bienes de uso, bienes de capital. Y eso no es un dato menor. Seguro. Es decir, las provincias, hasta el día de la fecha, para poder hacer ese tipo de gasto, prácticamente eran financiadas con recursos que venían del Estado Nacional en forma absolutamente discrecional, ¿no? Es decir, el presidente, según el grado de amiguismo con los gobernadores, donde esa plata iba un poco más a una provincia o un poco menos, ¿no? Pero esa es la realidad que nos tiene que quedar claro como parámetro general. Hay un problema acá que tiene que ver con la distribución de los recursos. El federalismo, como siempre lo dijimos, que está consagrado en nuestra Constitución, en la práctica no se cumple. Y tenemos una ley de coparticipación que es vieja, que no se ha actualizado como así lo estableció cuando se reformó la Constitución del 94. Y esa misma ley de coparticipación, a medida que iban cambiando los gobiernos, iban haciendo modificaciones, estableciendo en cada uno de los impuestos mecanismos de detracciones que cada vez hacía que en términos porcentuales las provincias recibieran menos ingresos. Entonces ahí hay una situación que es ajena a cualquier gobernador de cualquier provincia y que es real y que hay que decirlo, ¿no? Álvaro, acá lo posicionan en una situación compleja a los gobernadores, que de alguna manera tienen que ceder, negociar con el gobierno nacional, los lleva a una situación también delicada. Y después esto que vos lo has manifestado, hay provincias que son más ricas que otras y hay otras que directamente no pueden pagar ni los sueldos directamente. Te lo tiro así al extremo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Justamente un buen sistema de distribución de coparticipación es aquel que toma en cuenta dentro de las variables, cuando se determinan el índice de lo que le corresponde a cada una a recibir de ingreso, justamente se toma la situación de la pobreza, es decir, se toma, se mide de cierta manera, vamos a decir, esa capacidad y potencialidad que tiene cada provincia, ¿sí? Y generalmente en el actual esquema, por eso mismo, si uno ve las provincias más ricas, reciben porcentualmente menos dinero que las más pobres. Ese mecanismo de tratar de igualar a través de la distribución de la coparticipación existe. Tal vez habría que mejorarlo, pero sí es cierto, obviamente, que las provincias, cada una son distintas, ¿no? Uh-huh. Tenemos provincias que están mejor que otra, pero lo que tiene que quedar claro es que en general todas están afectadas por esta centralización de los recursos que hay en el Estado Nacional, y que la obra pública y la inversión de capital que se ha hecho hasta el momento ha sido siempre financiada por el Estado Nacional prácticamente. Muy poco, uno ve los porcentajes con recursos propios de los estados provinciales y es muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que si la Nación no le manda, que es lo que está pasando ahora actualmente con este gobierno, que recortó todas las transferencias, todo ese dinero que venía a la inversión de capital, bueno, está. Nosotros a principio de año habíamos hecho un estudio cuando el gobierno nacional empezó a anunciar estas medidas de no transferir más dinero para la obra pública, de eliminar las transferencias no automáticas que venían a la provincia, más todas las medidas que fue tomando, como la derogación del impuesto a las ganancias en su momento de cuarta categoría, lo de la no prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la suspensión de lo que es el financiamiento del déficit de las cajas previsionales, tal cual, que por ejemplo en el caso de nuestra provincia no han sido transferida al Estado Nacional, y eso hay un convenio donde el financiamiento de esos déficits, la plata lo ponía el Estado Nacional, lo del tema de las medidas como la suspensión del subsidio al transporte, la suspensión, bueno, no sé cómo está la cuestión hoy legal, pero hay deudas por parte del Estado Nacional a la provincia en materia de regalía, en materia de excedentes actorantes, y bueno, cuando uno cuantifica todo ese dinero, sí, para este 2023 estamos hablando más de 200.000 millones de pesos, que para que tengamos una idea, eso equivale al 10% del presupuesto de la provincia de Entre Ríos. O otro número como para poderlo cuantificar, esto equivale, esta cifra, más o menos, a 3 meses de recaupación provincial, ¿no? De los recursos provinciales. Mira, y Álvaro, agravado por niveles de endeudamiento, la provincia tiene y está afrontando pagos de deuda. ¿Esto también se ve agravado por esta situación? Claro, por un lado tenemos la cuestión financiera, la cuestión presupuestaria anual, que es esto que estábamos mencionando, seguro, Pablo, de menores recursos para atender todas estas necesidades del Estado provincial. Otro de los problemas importantes que tiene la provincia de Entre Ríos es su deuda pública, fundamentalmente también porque más del 80% de esa deuda está en dólares, entonces eso también hace que la deuda esté continuamente aumentando por la cuestión de la cotización del dólar, ¿no? Esta deuda, si uno quiere recordar un poquito, hacer un resumen, más que nada tenía que ver cuando en la gestión de Uribarri se había empezado a emitir letras para financiar gastos operativos. Se emitían letras mensualmente y esa deuda se iba refinanciando mes a mes, ¿no? Cuando asumió Bourdet, lo que hizo, metió toda esa deuda, la reestructuró, y lo que hizo es, esa deuda que tenía, porque las letras son con vencimiento a corto plazo, en esa reestructuración lo que logró es pasar esa deuda de corto plazo a largo plazo. Es así que en aquella oportunidad, en el año 2017, se emitieron esos bonos en dólares, logró la provincia colocarlos, y después, cuando apareció la pandemia, que la provincia tuvo un periodo, no sé si te acordás, que entró en cesación de pago, sí. Lo que hizo fue reestructurar esa deuda en dólares, y cuyos vencimientos empezaban a operar fuertemente a partir del año 2024. Más puntualmente, los vencimientos más importantes van a ser en este año y en el 2025. Estamos hablando de una deuda, para que tengamos en cuenta, de vencimiento en estos dos años, más o menos de más de 500 millones de dólares. O sea, es una cifra bastante importante. Imaginémonos que si hubiera alguna devaluación o algo, esta cifra se podría hasta duplicar, ¿no? Hablando en términos de peso, que es lo que el Estado provincial, por supuesto, recauda. Entonces, hay un problema que tiene que ver con que la estructura de ingresos y gastos se empezó a complicar como consecuencia de que el Estado Nacional dice, bueno, yo, cada uno que arregle su situación, o sea, palabra más, palabra menos, el cuadro, el Gobierno Nacional dice, cada uno, yo arreglo la situación nacional y los gobernadores que se hagan cargo de la situación de cada provincia. Pero lo cierto es que en el medio de esto había convenio, en el medio de esto hay un sistema de funcionamiento, que las provincias están siendo muy muy muy golpeadas, y que es un año absolutamente donde uno ve donde no hay obra pública, no hay, y es un gasto sumamente importante la obra pública, porque tiene que ver con la infraestructura del país, ¿no? Y justamente cuando uno analiza la provincia de Entre Ríos y ve los déficits que tiene, fundamentalmente lo que primero te aparece es la cuestión de la infraestructura que tiene nuestra provincia, ¿no? Como uno de los principales cuestiones a resolver. Álvaro, hay cuestiones que la llevó la provincia, la justicia. ¿Es valioso esto? ¿Es bueno tomar esto como un parámetro de defender los intereses de la provincia? Sí, por supuesto. Bien. Por supuesto. Obviamente el gobernador tiene que actuar con un cierto equilibrio, ¿no? Entre, primero, todas estas cuestiones que están por ley o convenios firmados con el Estado Nacional se tienen que cumplir, y en ese sentido yo he escuchado declaraciones del propio Rodríguez Cisne, donde explicaba un poquito cómo estaban haciendo estos reclamos. El gobierno provincial está apelando primero a la vía del diálogo, al reclamo administrativo, y en algunos casos ya están el reclamo está pasando a sede judicial. Es decir, por supuesto, es una obligación del gobernador defender estos créditos, que son recursos que corresponde a la provincia. Lo que no está bueno es que, imaginémonos, acá estamos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la provincia de Entre Ríos. Y cada provincia tiene sus particularidades, algunas cosas son en general comunes a todas las provincias, pero otras no. Entonces hay una catarata de juicios que están habiendo por parte de distintos gobernadores con respecto a todos estos ingresos, que vuelvo a repetir, son muy importantes para las provincias, porque justamente la mayoría de estos ingresos, o sea, parte van a rentas generales, pero otra parte van a lo que es la inversión de capital. Y a esto agreguémosle, que por ahí se nos está escapando, Pablo, y la caída de los ingresos de la coparticipación nacional, más obviamente los ingresos propios de las provincias. En términos reales, si uno pondera, más o menos es un 19% de caída en estos ingresos. O sea, es un cóctel que del lado financiero prácticamente es explosivo, y a esto sumado al tema de lo que comentábamos anteriormente de la deuda que tiene nuestra provincia, ¿no? Que se hace complicada justamente porque es una deuda que está en moneda extranjera, vuelvo a insistir, donde también todos sabemos hay muchas, en estos momentos, muchas expectativas de devaluación, y esta deuda aún podría dispararse aún más, ¿no? Que en esta inviabilidad que vos marcás, Álvaro, ¿qué herramientas tiene la provincia para mejorar esta situación. Porque si hablamos, justamente la nota que hablábamos el otro día, que está buenísima, que hablamos del grado de inversión, tampoco está el escenario para que lleguen inversiones, por lo menos ahora, en el corto plazo. ¿Qué otras herramientas tiene? Achicar el gasto, sabemos que es terrible y delicada la situación, pero ¿tiene algunas herramientas el gobierno provincial para por lo menos tratar de contrarrestar este escenario? Bueno, esto ya cuando el gobierno nacional empezó a tomar las primeras medidas, uh-huh, que tenía que ver con tratar de resolver la cuestión macro, dentro de eso estaba el ajuste, uh-huh, y todos sabíamos que el ajuste, como primeros resultados, obviamente iba a traer la recesión, uh-huh, económica, que iba a agravar. Ojo, la Argentina ya estaba en recesión cuando asumió el presidente Milei, pero con las medidas que se venían anunciando, era obvio esto que iba a pasar en cuanto al agravamiento de la situación fiscal, fundamentalmente por motivo de la recesión. Yo creo que los gobiernos, a principio de año lo habíamos dicho, que los gobiernos, no solamente provinciales, sino también locales, lo que tenían que hacer era adelantarse a lo que se venía, era cuantificar estos números que estábamos diciendo, cuánta plata representa, uh-huh, y dibujar tres escenarios en cuanto a la recesión económica, ¿no? Un escenario muy negativo, otro negativo y otro moderado, ni, uh-huh, siquiera un escenario positivo, y proyectar, es decir, todos los la cuestión fiscal en base a esos tres escenarios. Uh-huh. Dentro de esos tres escenarios, obviamente que tenía que ver si el Estado Nacional estaba achicando, estaba haciendo un ajuste del gasto público y suspendía, al mismo tiempo estaba suspendiendo las transferencias a las provincias, suspendiendo los programas, suspendiendo el financiamiento de la obra pública, era obvio que los estados provinciales y municipales tenían que hacer el ajuste fiscal también. Uh-huh. Es decir, en otras magnitudes, en otro tipo, no es lo mismo la estructura de gasto nacional que de las provincias. De las provincias, su gasto es más operativo, por lo tanto es más difícil bajar los gastos provinciales, lo mismo que los gastos municipales, porque son gastos que en gran parte de ese gasto es un gasto rígido, pero debían hacerse el ajuste fiscal. Por eso nosotros, una de las primeras medidas que vimos en el orden provincial es cuando el gobernador anunció también un paquete de ajuste fiscal importante cuando empezó su gestión. Uh-huh. El otro punto, que es lo que estamos hablando de Entre Ríos, obviamente era tener, habíamos dicho que si el Estado Nacional iba logrando resolver la cuestión macro, dentro de eso, ¿no?, iba a traer aparejado la baja de Río País, dentro de eso iba a producir las bajas de tasa de interés, la provincia hacer un esquema de reestructuración y búsqueda de financiamiento para todos estos vencimientos importantes, estos 62 millones que vencieron de dólares, que vencieron en febrero y ahora en agosto tiene otros 62 más, y bueno, y la deuda en general, lo que es, por ejemplo, la deuda flotante, tener un paquete de financiamiento, ¿no? Salir, uh-huh, a conseguir financiamiento si se lograba destrabar el tema del financiamiento, que hasta el mes de junio, uh-huh, la Argentina está impedida de entrar a los mercados internacionales. Uh-huh. Entonces, la otra medida es ajuste, por un lado, del gasto, la provincia se hizo, pero tal vez lo que faltó a mi juicio un poco más es haber apelado a una reforma tributaria fuerte, es haber apelado a que mejorar los recursos propios de la provincia. Uh-huh. Para tirar un número, Pablo, si uno ve la ejecución de los presupuestos provinciales, tan solo el 24% de todo el presupuesto provincial son los recursos propios. Lo, uh-huh, otro viene todo de nacional, ya sea, uh-huh, por coparticipación o por todo esto, otras transferencias que vienen. Fíjate, uh-huh, el grado de dependencia, sí, sí, sí, sí, que tiene la provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Terrible. Uh-huh. Ojo, la provincia de Entre Ríos, igual las otras provincias, un poco más, un poco menos, pero todas están muy muy parecidas, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna provincia que uno vaya y vea y diga, no, es al revés, el 70% son recursos propios y nosotros solamente lo que viene de Nación nos representa entre estas, ¿no? Uh-huh. Ese escenario no se da en ninguna provincia del país. Entonces la mejora, la administración tributaria, creo que era uno de los puntos, uh-huh, esenciales. ¿Cuál debería haber sido el parámetro? Y haber dicho, bueno, nosotros tenemos que tomar medidas en materia tributarias que nos permitan como objetivo por lo menos que el crecimiento de los recursos propios vayan al compás de la inflación. No es una medida de cumplimiento fácil, pero requiere de una reforma fuerte, y acá no estoy hablando de aumentos de impuestos en forma general, sino estoy hablando de reformar de un sistema tributario mucho más justo, de mejorar la fiscalización, y caer ahí justamente en los sectores donde hay mucha evasión en materia tributaria. Así que para mí los tres puntos era eso, era el ajuste fiscal, el financiamiento y la mejora de los recursos propios. Esa era la salida. Recordemos que estamos, para hacer un cierre con respecto a este punto, estamos en una provincia donde tiene una excelente ubicación geográfica, estamos en el centro del Mercosur, con conexiones fluviales marítimas, es decir, tenemos dos grandes ríos, ¿no? El río Paraná. Río Uruguay, estamos en en un paso fronterizo con Uruguay, lo que esto hace que facilita el intercambio comercial y el turismo, una provincia que tiene recursos abundantes en agua, tierra fértil, bosques, clima favorable y atractivos turísticos. O sea, estamos en una provincia que tiene un potencial importante, o sea que se puede tomar un montón de medidas que traten de que tengamos una provincia que empiece a crecer más fuertemente, y esto obviamente traiga más ingresos a las arcas provinciales, ¿no? Para eso, para resumir un poquito, es necesario seguir con una política clara de que tenemos que diversificar la materia productiva de Entre Ríos, no podemos depender el 100% prácticamente del sector del agro, de lo que hablamos anteriormente, Pablo, de fortalecer la infraestructura, de invertir en educación y capacitación, de promover la innovación, de atraer inversiones. Para eso es necesario tener un programa que traiga una mejora en lo que es el clima de negocio, ¿no? Desarrollar más el tema del turismo, fortalecer la integración regional, ahí hay que trabajar más con las provincias y con los países limítrofes. Desarrollar el tema de las pymes, y ahí entra a jugar el apoyo financiero, y no solamente el apoyo de dar crédito, sino también el apoyo en materia técnica, mejorar la gestión pública. Entonces, ahora, para todo eso, obviamente, no es, siempre lo hemos dicho, no es solamente una cuestión de la voluntad política de un gobierno, acá tiene que haber la colaboración de los distintos sectores de la sociedad. Y entre todos sacar la provincia adelante. O sea, la potencialidad la provincia no tiene, por supuesto, acá tiene que haber una mirada hacia estos puntos, tiene que haber un plan de gobierno, y tiene que haber equipos técnicos que puedan llevar adelante ese plan de gobierno. Ahí está, clarísimo. Álvaro, te saco un poquito de la provincia y te llevo a el lunes negro, el impacto acá, últimos datos que se conocieron, hablando un poquito de la actualidad, de los índices, ¿no? Que marcan en algunos puntos algunos aspectos positivos, pero algunos puntos muy negativos, como el tema de la caída de los consumos y en todos los rubros, es impresionante. Y después lo que, esto te lo pregunto a un análisis de por qué varios de los que opinan de economía, que de alguna manera sostenían las medidas, hoy empiezan como a soltar la mano, a decir, che, me parece que hay cuestiones que hay que resolver, que a uno le genera preocupación sin tener el conocimiento posiblemente que tengas vos. ¿Te genera preocupación eso? Bueno, estos dos últimos meses fueron meses complicados, porque si bien siempre mencionábamos que los números macro del gobierno, muy rápidamente el gobierno nacional lo había logrado ir corrigiendo, ¿no? O sea, hablemos de haber recuperado el equilibrio fiscal, estábamos en un proceso de recuperación y fortalecimiento de la reserva, en un programa de reducción de la emisión monetaria, y todo esto con las medidas de ajuste fiscal, todo con la finalidad, vamos a decir, de bajar la tasa de inflación, cosa que se venía cumpliendo, y a los dos últimos meses el gobierno pierde el equilibrio fiscal, por un lado, se para el proceso de acumulación de las reservas internacionales, y bueno, eso empezó a generar un poquito más de incertidumbre a los mercados, uh-huh. Es decir, como lo habíamos mencionado, había muchas expectativas de devaluación debido al atraso cambiario. Esto hacía que el sector del agro también especulara, sector que estaba que está complicado, una por la caída de los precios internacionales y otro por el tema del atraso del dólar. Entonces eso hacía también que se demorara la liquidación de la soja, es decir, que únicamente están liquidando para los gastos, para cubrir los gastos que necesitan, pero ahí estamos hablando de una plata muy importante que está sin ingresar al país por la no liquidación del agro, ¿no? Entonces empezaron a haber varias cuestiones que el mercado la fue tomando, y bueno, a raíz de eso también el gobierno empezó a anunciar prácticamente cada 15 días tenemos anuncios de medidas económicas importantes por parte del gobierno nacional, ¿no? Es decir, la situación es compleja, pero bueno, hay cuestiones que el gobierno, algo que es fundamental, es tiene que tratar de lograr de seguir sosteniendo el equilibrio fiscal, que nosotros varias veces lo hemos dicho. Si bien lo había logrado, era difícil mantenerlo, porque cuando el gobierno ajustaba el gasto público, eso generaba mayor recesión, y al generar mayor recesión caían los ingresos para el Estado. Entonces, y entramos en un círculo vicioso constantemente, ¿no? Entonces, como los ingresos caían, y para seguir logrando el equilibrio fiscal, más bajábamos el gasto público, más recesión, y bueno, entramos como en un círculo vicioso que eso atentaba en el largo plazo contra el sostenimiento del equilibrio fiscal. Yo creo que ese es uno de los ejes que el gobierno lo tiene que cuidar, y no se tiene que caer, ¿no? Después está todo este esfuerzo que está haciendo por tratar de levantar ese cepo cambiario. Y Álvaro, a esto le sumo, ¿es una buena señal esto de quitar retenciones a algún, que va de la mano capaz con el cepo, esto de quitar retención a algunos productos? Bueno, se habló de la carne porcina y estas cuestiones de algunos sectores de la economía. ¿Son buenas señales? ¿Son manotazos? ¿Cómo lo analizamos a eso, teniendo en cuenta también el tema del cepo? Es que no se puede, bueno, ahí está justamente, es que no se puede hablarlo esto o sacar una conclusión como un caso puntual. Si uno ve toda eliminación de retención o de impuestos, en principio es una noticia buena, ¿no? O sea, estamos en uno de los países de mayor carga tributaria, por lo tanto, toda baja de la presión fiscal es un dato bueno. Ahora, el punto es, ¿está en condiciones el país de todos los ingresos que se puedan, que no puedan recibir el Estado como consecuencia de este proceso? Porque para bajar los impuestos es necesario que haya una mejora de la economía. Acá estamos en un escenario que es el inverso, es decir, estamos ante caída de la economía, y una caída importante vamos a tener en este 2024, ¿no? Entonces, todas estas medidas, es como el cepo, es decir, el cepo es bueno que esté o es malo que esté. No, por supuesto que el cepo es malo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede salir del cepo apresuradamente? Es decir, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, con esto que pasó, lo de Japón, esto lo del lunes, ¿no? Que como consecuencia del fortalecimiento del yen sumado a los datos del desempleo de Estados Unidos generó una conmoción en los mercados internacionales, por eso bajaron las acciones también y los títulos argentinos, después se recuperaron un poco el martes. Entonces, bueno, el tema es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el cepo? Estado el cepo, muchos economistas salieron a decir, hasta el propio gobierno salió a decir que si no hubiera estado el cepo, bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera habido fugas de capitales, de capitales, podría haber eso llevado a provocar una devaluación. Entonces, lo que era algo que se estaba criticando, y que por supuesto que está claro que el cepo, si queremos que el país en el mediano y largo plazo crezca, tiene que ser una política de Estado su eliminación. Pero lo que se criticaba terminó siendo en definitiva una solución a esto que pasó hace unos días, ¿no? Entonces, Por eso digo, todo depende de uno cómo lo quiera analizar. Para nosotros el levantamiento de cepo, que es una de las políticas del Estado, se tiene que hacer de una manera donde haya un plan concreto, ¿no? Un plan integral, y no de una manera apresurada que pueda generar eso una mayor inestabilidad financiera y lo que te mencionaba anteriormente de devaluaciones bruscas, ¿no? Entonces, si bien es bueno que haya una apertura del mercado cambiario con políticas macroeconómicas sólidas y con medidas de fortalecimiento institucional y que podamos salir del cepo, pero eso requiere de algo a largo plazo. Seguro, seguro. Y lo que no se ve, como se puso mucha atención en este punto, lo que no ve el mercado es cómo la Argentina va a lograr salir del cepo cuando las reservas internacionales comenzaron a caer rápidamente, cuando tenemos vencimiento importante en el 2025, más de 17 mil millones de dólares con vencimiento con el Fondo Monetario Internacional, con los bonistas privados. Entonces, bueno, en ese marco y con este escenario, ¿no?, de que el campo no liquida, fundamentalmente por las dos cosas que mencionamos, por los precios internacionales que están bajos y porque está esperando una corrección en el tipo de cambio. Seguro, seguro, seguro. Antes de despedirte, me dijiste algo, pero ¿por qué te pregunto esto? Si bien me dijiste que después lo vamos a tratar con más profundidad, pero para responderle al oyente de esta noticia que circula en torno al oro que se va de la Argentina, que se está hablando mucho de ese tema, para algunos es una preocupación, pero vos de alguna manera, con lo que me dijiste fuera del aire, de alguna manera llevas algo de tranquilidad. Cortito, después lo profundizaremos en otro micro, Álvaro. Sí, bueno, fundamentalmente, en primer lugar, decir que esto no es la primera vez, no es este gobierno la primera vez. Esto tiene que ver con, como una señal de garantía hacia los mercados, diciendo que el oro está. Sí tiene su particularidad, en realidad han habido muchos comentarios sobre la posibilidad que pueda tener de que puedan ser embargados en el exterior por juicios que tiene el país. Yo creo que el gobierno obviamente tiene muy bien estudiado esto, no creo que pueda existir esa posibilidad, pero no es una cuestión si se quiere tan anormal, ¿no? Sí hay una cuestión atrás de esto muy mediática, pero vuelvo a repetir, esto no es la primera vez que la Argentina pone oro en garantías en otros bancos de otros países del mundo, ¿no? Se busca también la generación de confianza en esto. Acá está el oro, acá está, por lo menos, ¿no? Claro, es una forma de garantizar y dar esa credibilidad, ¿no? De que la plata, como quien dice, está para todas estas operaciones que el gobierno está haciendo. Brillante. Pero bueno, es una cosa que no es la primera vez que se ha hecho. Bien. Me parece que además es una cuestión mediática de fondo con el tema del oro, y tampoco no es que la Argentina tiene mucha reserva en oro. Estamos hablando de muchos millones de pesos o de dólares. Te hago, teniendo en cuenta que hablaste, ya te despido, sé que estás ocupado y te agradezco un montón, Álvaro, pero te hago una pregunta que me parece interesante, un oyente, que dice, ¿cómo se toma que el gobierno provincial, a partir de la descripción de Sierra, dice la pregunta, active y ponga en marcha un plan sobre la traza vial de la provincia y algunas obras importantes? ¿Es valioso esto? ¿Es un buen mensaje o no, Álvaro? No entendí la pregunta, Pablo, ¿cómo? Si a partir de la descripción, la pregunta puntualmente dice, si a partir de la descripción de Sierra, de la situación de la provincia de Entre Ríos, es bueno que el gobernador anuncie avanzar con la etapa de mejora de la traza vial y algunas obras importantes en la ciudad de la provincia. Sí, sí, por supuesto, todo lo que sea, por eso hoy... Vos lo dijiste, seguro. Uno de los déficits de la provincia es el tema de la infraestructura, mejorar todo lo que son las rutas, acceso a puertos. En eso estamos muy atrasados. Hay que ver la cuantía, la decisión está, hay que ver con qué recursos el gobernador va a poder poner para bueno, promover la obra pública. Yo lo personal, sin saber todavía esos números, no creo que tenga mucha margen. Seguro, para dado los números que acabamos de mencionar. Sí hay un esfuerzo, él lo ha mencionado, de que la provincia va a empezar a hacer obra pública, lo cual es un dato importante. Hay obras públicas que han quedado paradas, que son estratégicas y que el Estado provincial la está tomando porque no quiere que se paran. Por ejemplo, una obra que es trascendental es la planta potabilizadora de agua, ¿no? Uh-huh. Que no quede parado, faltando tampoco para que termine. Entonces, bueno, hay todo un esfuerzo que está haciendo la provincia. Hay que ver, bueno, hasta dónde en su presupuesto va a poder llegar. Pero para mí es fundamental que todo lo que mencionamos anteriormente, esa relación con el gobierno nacional, se vayan resolviendo, porque son es mucha plata y eso incide muy fuertemente en el presupuesto provincial. Perfecto. Brillante, Álvaro, te agradezco un montón. Nos encontramos en el próximo bloque. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, Qué linda charla, qué linda charla. Qué claro que hace, bueno, esto del CEPO y lo que pasó con el lunes negro, Pablito, ahí está la explicación. Obviamente que tienen los ribetes, pero viste que la gente que intenta de alguna manera interiorizarse en esto, Pablito, te dice, che, pasa en Japón y nos pega acá. Bueno, son los mercados. Viste que después llevaron de alguna manera cierta tranquilidad de que fue porcentajes bajos. Entonces, por ahí el impacto no fue tanto, 2-2, Pablito, las Leonas con Bélgica en lo que es la lucha por la medalla de oro. Estamos mirando en vivo acá. Así que, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Quédense porque vamos a charlar en un rato con el Zap.